Pues no sé, no sé dónde estás ahora ni qué estás haciendo. Pero hoy te invito a que aprendas a ver el pasado con orgullo y no con nostalgia. Que el pasado no solo lo dejes atrás, sino que lo tomes como un recuerdo que de vez en cuando con risas, con imágenes, con vídeos, con palabras, con sonidos, con lo que te huela, con lo que te siente, lo traigas al día, ¿no? Y saques la lección de él y aprendas lo que quieras, porque todos los días tienes la posibilidad de dar un paso, todos los días tienes la posibilidad de crecer, de sumar, de añadir gente a tu entorno, de sentirte un poco más feliz. Y muchas veces el pasado es el que nos frena cuando sabemos, cuando no sabemos. Cuando ponemos el no sabemos como disculpa de lo que está por llegar, de lo que está por venir, cuando el sabemos nos dota de la soberbia suficiente para no avanzar. Y de repente hay algo en juego que es mucho más, ¿no? Hoy en Madrid empezó a hacer calor, calor grande, infinito, fuerte. Son de esos días que de pronto dijiste, ¿para qué carajo quiero una cazadora si el sol me está quemando? Y la energía se renueva y te entran ganas de hacer cosas, de empezar cosas, de fomentar cosas, de emprender cosas. Pero quizá tú estés al otro lado y estés ahora mismo en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, en Argentina, ¿qué más da? Y no lo entiendes porque dices, aquí hace calor muchos más días al año, ¿no? Y tus preocupaciones son otras, y tus desafíos son otros, y tus ilusiones, ¿por qué no decirlo? Igual también son otras, ¿no? Hoy, en mi compromiso de 55 minutos contigo, quiero presentarte y lo hago sin más dilación a Luis Ramos. Luis, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Juanjo? Fíjate, hay algo, Luis, que me sorprende, que es lo de siempre, ¿no? Y es, la gente, no sabemos quién es el otro si no le pongo cara. Los podcasts son ese lugar en el que le pongo alma y no cara. Y sin embargo, alguien decidió que se acercaba a escucharte, a aprender de ti, a que le inspires. Y está ahora mismo ansioso de que empieces a decir cómo y cuándo. Dile a la gente, ¿quién es Luis Ramos? Luis Ramos es un personaje curioso que es más viajero que estático y que con 35 años y la vida ya formada dijo, pues me pillo la mochila y me voy a México. Y me fui a México a vivir. Siempre cuando uno da ese tipo de saltos, normalmente es por una mujer. En este caso fue por una mujer y di el paso y me fui, dejé mi trabajo, dejé mi vida, mis amigos y todo atrás. Y me fui a México a vivir, llevo 15 años viviendo allí y contento, he hecho familia, no con aquella mujer, como suele pasar también casi siempre, sino con otra. Y nada, y ahora pues feliz y con hijos. Y bueno, pues emprendí un camino y emprendí es un verbo que utilizo muy habitualmente porque pues a pesar de ser empleado, bien, buen empleado en un banco toda la vida, decidí dar el paso de decir voy a emprender y voy a hacer cosas por mí mismo y es en lo que he estado embarcado estos últimos años y muy contento, ¿no? Porque ha sido una experiencia de crecimiento, de aprendizaje continuo. Creo sinceramente que venimos a este mundo a aprender siempre hasta el último día y en eso he estado, ¿no? Y en eso he estado. Ahora la gente me puede conocer a lo mejor por otras cosas que es más por medios de comunicación y podcast, pero bueno, el germen viene de ahí. Hoy nos vamos a dar la oportunidad de hablar de emprendimiento, de hablar de cómo poner en marcha lo que quiero hacer para ganarme la vida. Y a mí hubo algo que me embaucó de Luis cuando nos hemos conocido, ¿no? Y es, él tiene un desafío, más de 100.000 proyectos emprendedores, especialmente Iberoamérica, a través de sus podcasts. Seguimos. corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí, que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba, aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, hey, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, se los dije de frente, hey, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ya y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba, aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando. Algún día tendré que contarte, a ti que estás al otro lado, todas las cosas bonitas que me dice esta canción de Alejandro Fernández. Porque son muchas y hoy cuando Luis entraba por la puerta, cuando parecía que iba a haber ese ratito de conversación especialmente para ti, decía, ¿por qué no? Empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. ¿Por qué no acercarnos a México? ¿Por qué no cantarle al corazón? ¿Por qué no sentirnos a gusto con ese idioma, con esa música, con esa alegría, con esa fiesta que nos aporta Alejandro? Luis, la gente te escucha... Voy a quitar esto. La gente te escucha porque les inspiras... Bueno, a crear su negocio, a encontrar sentido profesional a su vida, a cumplir un objetivo, a cumplir su ilusión. ¿Qué es ser emprendedor? Ser emprendedor es, para cada uno puede ser una cosa diferente. Ser emprendedor para mí es el buscar ser un poco el dueño de tus decisiones y ser más responsable de tu vida. Ser empleado muchas veces significa delegar toda esa responsabilidad en otro, que encima te paga cada mes, y el riesgo que implica tomar tus propias decisiones, yo creo que es un rasgo de probablemente ser más adulto, y probablemente yo quise dar ese paso de ser más adulto, por lo menos yo lo entendí así, y emprender para mí era el paso definitivo a ser adulto y decir, ya no dependo de nadie, de mis propios jefes, y eso es lo que busqué, eso es lo que busqué y lo que sigo buscando hoy en día. Es curioso porque a mí mi abuelo me decía siempre que donde fueres haz lo que vieres y opina de lo que sepas y de no otras cosas, ¿no? Por tanto, te confieso que hoy la primera cosa que me gustó de desvirtualizarte, de conocerte, era que te habías aplicado el cuento. Que antes de decir a los demás recomendaciones, sugerencias, antes de hablar en la distancia, habías decidido renunciar a un salario, echarte el mundo por montera, emprender y además emprender en un escenario complejo, porque virtualizar la vida es fácil hoy en día, pero hacerlo de manera productiva y asumir los compromisos de pagar el agua, la luz, el gas, la electricidad, en fin, colegio, los niños. Apoyándonos en la red de redes, en internet, me parece complicado, ¿no? Y no solo lo hiciste, sino que lo hiciste con éxito. Por tanto, ¿en qué momento se alinean todos los astros para dar ese salto basado en el salto de los demás, ¿no? Es como una pirueta infinita, ¿no? Emprendes ayudando a emprender y tu retorno es el emprendimiento de los terceros a la vez que el tuyo propio, ¿no? Pero es que lo que haces no es, o lo que yo hago a la hora de lanzar el podcast, que es por el que más se me conoce, yo no lo lanzo para ayudar a los demás, sino probablemente para ayudarme a mí mismo. El podcast es terapéutico desde ese punto de vista, como lo puede ser escribir un libro, probablemente también lo sea. Y esa terapia para mí es el estrés que yo tenía, que yo estaba respirando en mi trabajo, en mis empresas, y creo el podcast, yo tengo ese podcast en el que hablo. Yo tengo un pasado en la radio, echaba de menos el micro como casi todos los que lo hemos tocado alguna vez. Entonces digo, bueno, pues ahora no voy a ir a ninguna radio, mejor me monto yo mi radio. Y eso es lo que hice, pues compré un micrófono, lo conecto. ¿Y de qué hablo? Bueno, pues hablo de lo que tengo siempre a la mano, que son libros. Y eso es lo que hice, empezar a hablar de libros y de mi visión de esos libros. ¿Y por qué conecta eso con la gente? Pues conecta con la gente porque la gente, Juanjo, busca el camino fácil. La gente busca el atajo hoy en día. Nosotros buscamos el orgasmo rápido en ese sentido, ¿no? Y entonces buscan, no, pues si hay un libro de 400 páginas, pero me lo puedo chutar en media hora, prefiero media hora, ¿sabes? Y buscan esa aceleración en la absorción de conocimientos. No necesitamos tantos conocimientos, pero la gente los quiere rápido, ¿no? Y entonces el enmarcar en cada episodio que yo hago un libro, dedicarle un episodio a cada libro, analizar los pormenores, las cosas que a mí me llaman la atención de ese libro, que no deja de ser una visión que es solo mía, pues a la gente le ha parecido bien, le ha parecido útil, ¿no? Y como le ha parecido útil, como sienten que es un atajo que les lleva, en realidad no les lleva a ninguna parte. Leer un libro no te va a hacer mejor empresario, a menos que lo pongas en práctica. Pero les da la impresión de que son, que han absorbido cierto conocimiento y que eso les hace mejores empresarios, si lo ponen en práctica, sin duda. Y en eso estamos, ¿no? En una labor formativa en ese sentido, ¿no? Y luego la hemos endulzado mucho más con entrevistas, intento traer a gente potente que inspire, ¿no? Pero te digo, todo empezó como un hobby que luego dejó de ser un hobby. En el momento en que sientes que la gente es realmente impactada y empiezas a recibir palabras como gracias, me salvaste, me inspiraste, me ayudaste, gracias. Hay alguien que nos está escuchando. Yo la verdad es que no sé muy bien dónde ni qué está haciendo ahora, ¿no? Pero está en ese abismo de que quiero cosas mejores, de que quiero una vida en la que se cumplan más y mejor mis sueños, tanto los personales como los familiares, como los del amor, los de la suerte. Pero también los profesionales, porque le dedicamos cuando menos un tercio de nuestra vida a trabajar. Y lo hacemos por la remuneración, seamos francos. Un día hablábamos en este canal positivo con Juan Luis Caro, el creador de Goma Espuma. Y decía, mira, mi obsesión con mis hijos es que sean carpinteros, electricistas, fontaneros, da igual, siempre y cuando sean felices. Y yo quiero hablar contigo hoy para que inspires a la gente a que sea feliz decidiendo qué es profesionalmente. Y que les des herramientas para acelerar esa profesión, ¿no? Porque quien nos escucha no lo tiene claro. ¿Cuándo se sale del círculo de confort para montar un negocio? ¿Y por qué le recomendamos? ¿Por qué le recomienda Luis Ramos a quien nos oiga que salga del círculo del confort, de un salario, de un empleo, de la supuesta seguridad de un contrato, para hacer algo por cuenta propia? que lo haga solo si lo siente así. Hay mucha gente que ha nacido para seguir siendo empleado, ¿eh? Hay gente que no tiene esa actitud y dice, no, yo prefiero tener esa comodidad, esa seguridad, ¿no? La certeza de que cada primero de mes yo voy a recibir una determinada cantidad, que con esa cantidad no deja de ser una herramienta que me permite tener una calidad de vida, ¿no? Llamémoslo así. ¿Por qué deben hacerlo? Deben hacerlo simplemente si sienten que el no hacerlo es más doloroso que el hacerlo. Porque el hacerlo siempre va a ser doloroso. Hacer cualquier cosa es doloroso. Aprender a ir en bicicleta, doloroso, te caes. Aprender a nadar, doloroso, te ahogas al principio. Todo es doloroso al principio y emprender también lo va a ser. Pero cuando el dolor de no hacerlo es mayor, es decir, cuando la sensación de, para muchos a lo mejor es una angustia, es un agujero de decir, es que me siento que estoy perdiendo mi vida y no estoy haciendo nada productivo, más que trabajar para otros. Para otros, es decir, yo quiero crear algo, ser dueño de mi tiempo, ser dueño. O en muchos casos lo hacen pensando que así voy a tener más tiempo con mi familia y con mis hijos, entonces lo vas a hacer. Pero cuando el no hacerlo sea más doloroso que el hacerlo, entonces te vas a atrever, porque pues hasta los que saltan de un avión y hacen paracaidismo, la primera vez yo he saltado una vez y es como, ay, cuando estás allí digo, esto fue una mala idea, pero lo haces, y en el momento que lo haces, no hay sensación más increíble en el planeta que la sensación de volar cuando estás cayendo a 300 kilómetros por hora, pero es el momento antes de hacerlo que es doloroso. Porque te lo piensas y dices, ¿por qué hago esta tontería? Pero el momento en que lo haces, y emprender es lo mismo, te va a costar mucho decidirte, a dar el salto, a saltar de ese avión, pero el momento en que saltes, no va a haber sensación mejor y más de libertad que esa que estás sintiendo en ese momento. Para que rompamos prejuicios hoy, porque da la sensación de que la sociedad actual, donde los casos de éxito de emprendedores, como siempre, hacen falta iconos, ¿no? Es Zuckerberg, es, en fin, esa nueva generación de tecnológicas que se inventan Airbnb, o que se inventan Uber, o que se inventan Tesla, o que se inventan el iPhone. Yo soy contrario de esto, ¿no? Yo creo que emprender tiene que ver con una actitud vital, que hay gente que emprende con 90 años, y hay gente que emprende con 50, y hay gente. Pero fíjate que en paralelo estamos en esa sociedad que genera un mito en el joven que tiene éxito tecnológico, pero en una sociedad que no mira la segunda oportunidad o la tercera oportunidad de un prejubilado de una gran corporación que con 50 y pocos años le dicen, oye, mira, tú ya casi que vuelve a tu casa y disfruta de lo que te queda de vida, porque esta organización, por motivos los que fuera, rejuvenece su plantilla, ¿no? A mí me gustaría que hoy labraras, Luis, a los emprendedores de 50 y tantos, y no solo a los de 20 y tantos, porque los de 20 y tantos tienen una ventaja, y es que se tiran desde el avión. Los de 50 y tantos ven cómo se tiran sus hijos desde el avión, ¿no? Y sería conveniente que les digamos, no, que es que en el avión también te puedes tirar tú, ¿no? Y se pueden y se deben tirar, y de hecho se deben tirar por lo menos para probarlo, por lo menos aunque sea una sola vez para probarlo. Pero como tú dices, hay gente que hoy se le dice sobras, ya no nos eres útil, ¿no? O es más económico tener una persona más joven. Y simplemente por una cuestión económica. Y te encuentras que ha sido tú una herramienta, que ha sido una pieza, un rompecabezas en el cual se ha quedado obsoleta esa pieza. Entonces, para todos aquellos emprendedores, para toda aquella persona de 50, 55 años que diga, uy, es que a mí ya me apartaron, voy a ver cómo llego a los 65, que piense que la vida no termina, o esa etapa de vida no termina a los 65 años, que está en la mitad de su vida, que la medicina avanza, que es una barbaridad, y vamos a llegar a los 100 años todos. Entonces, si tienes 50 años, no estás llegando a la tercera edad, sino que estás todavía en una primera y media, ¿sabes? Entonces te queda mucho por delante. ¿Qué puedes hacer con ello? Puedes sentarte a pensar, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que disfruto hacer? ¿Qué es eso que me llena? ¿Eso que haría durante toda mi vida aunque no me pagaran? Dice un autor por ahí, para ser experto en algo tienes que dedicarle 10.000 horas. Bueno, ¿qué es aquello a lo que tú dedicarías 10.000 horas? O aquello a lo que le has dedicado 8.500 y te faltan las 1.500 de ser tú el que decides cómo las haces. Pero que realmente lo disfrutas haciendo. Claro. O sea, realmente disfrutas, porque hay 8.500 horas que a lo mejor las has sufrido, pues no te apetece, ¿no? Pero fíjate que a mí hay algo que me fascina y es esa generación senior, profesionalmente hablando, que a lo mejor llevan 30, 20 y tantos años trabajando en una corporación, que son realmente buenos en eso. Y nunca se pensaron hacerlo por su cuenta, o nunca se pensaron hacerlo con un socio, con un amigo, o enseñar a los demás, o aprovechar la tecnología que yo quiero que hoy te escuchen, porque quiero que les empieces a dar recomendaciones de pasos cortitos y firmes, como el que hace footing antes de correr, para que den esos saltos, ¿no? Para que se atrevan, para que se miren al espejo en la mañana, para que en lugar de salir a pasear, a ver, yo qué sé, no, mírate al espejo. Y di, hey, vamos a hacer algo grande, porque la vida nunca sabes cuándo termina y no la pongas fecha de caducidad gratuitamente, ¿no? Totalmente. Y cosas muy simples, cosas muy sencillas que tú tienes que pensar, y es que la vida está llena de oportunidades. Son trenes que pasan continuamente. Y si tú estás hablando de ideas de negocio, tú quieres emprender y tienes una idea de negocio que, bueno, sabes que tienes que tener una idea de negocio, pero ni siquiera tienes la idea de negocio, tú hablabas de mirarte al espejo. Mírate al espejo y di, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo ahora? Analízate, a lo mejor dejaste de fumar y hay un chicle o un sabor que echas de menos, o a lo mejor resulta que hay un tipo de calzado que te aprieta y nadie ha sacado la talla perfecta. Siempre en tu vida hay necesidades no cubiertas. Eso es una posible idea de negocio. Si tú quieres emprender, necesitas una idea, ahí tienes, en tu espejo. Mírate al espejo. Si no, mírate alrededor. Vas a pasear al parque, vas a ver perros que los pasean pero que se les escapa al dueño. ¿Cómo podemos solucionar eso? Problemas hay en todas partes. Localiza el problema y ahí hay una posible idea de negocio. Si el problema no son las ideas de negocio, las tenemos a nuestro alrededor, nos rodean por todas partes. El problema es que tienes que escoger una de ellas, centrarte, como dicen por ahí, enamorarte del problema, y entonces vamos a buscarle una solución. A lo mejor no existe todavía, pero si te parece lo suficientemente potente, ¿por qué no te enamoras de ella y dices, ¿sabes qué? Voy a pensar cómo puedo solucionar ese problema. Lo analizas, creas, no te va a salir bien al principio, nunca sale bien al principio, volvemos a probar, te estás enamorando. A lo mejor la chica no te dijo que sea la primera, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues la vuelvo a invitar al cine. Esto es lo mismo, vuelve a invitar esa idea al cine. A ver qué le parece esta segunda película, esta segunda versión. Y sigue probando hasta que llegues a crear un guión, algo que realmente funcione y dé solución a ese problema que esa persona tenía. Cuando eso suceda, ahí tienes algo que es un problema y una solución. Y lo siguiente ya sería crear una empresa alrededor de ello, pero lo principal para cualquier negocio es detectar un problema y darle una solución. Semana pasada estaba escuchando a otro buen amigo que también se acercó a este canal positivo, Jesús Vega, tipo que en su momento dirigía recursos humanos de empresas como el Santander o puso en marcha Inditex, y decía justo algo muy parecido a lo que tú dices, Luis, que es primero enamórate tú y segundo que tu círculo, que la gente que hay a tu alrededor de esa idea se enamoren también de la idea, ¿no? Yo creo que ahí es donde más pinchamos todos, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente no nos estará escuchando, no conoce a otro, no tiene a alguien cercano que tiene una ocurrencia, una idea, una oportunidad, pero ¿cómo la pongo en marcha? Y Jesús me decía, mira, Juanjo, es muy importante que el promotor de una idea, que se enamora de ella, haga que los demás también se enamoren de ella, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias, Luis, que le podemos dar a quien, yo qué sé, tiene una idea de montar algo en un local, tiene una idea de montar algo en internet, tiene una idea de emprender, independientemente de la edad, para decirle, hey, salta, porque hay paracaídas, ¿no? Siempre una idea, hemos dicho que es la base, el problema, la solución. Lo que estábamos comentando, evidentemente, tienes que tener una idea que funcione y que le pueda interesar a alguien más que a ti mismo. Entonces esa es la, podríamos llamar la segunda etapa, la validación de la idea. Y la validación de la idea no es otra cosa que lo que tú decías, que otras personas también les guste, que se enamoren de esa idea. Algo, el mejor consejo que se le puede dar hoy es, si quieres validar tu idea, sea cual sea, tienes que acudir a una base de datos que todos absolutamente tenemos y probablemente más cerca de lo que pensamos. Probablemente hasta lo tenemos en la mano en este momento, nuestro teléfono. En ese teléfono tienes una base de datos que son nombres de personas y números de teléfonos de personas. Probablemente tengas una base de datos por lo bajo de 500, 700 personas fácilmente, sin exagerar. Pongamos que tienes 500 personas. Si tú quieres validar una idea de negocio, que es una idea de negocio que piensas que le puede ayudar a personas que tienen perros, ¿cuántas personas que tienen perros tienes en tu base de datos? ¿Cuántas personas que a lo mejor para validar una idea de negocio que se te ha ocurrido que es para adolescentes de 15 a 20 años? Y tú dirás, es que yo tengo 50, yo no tengo amigos adolescentes. No, pero tus amigos tienen hijos adolescentes. Entonces, habla con tus amigos adolescentes y diles, oye, quiero hablar con tu hija o quiero hablar con tu hijo de esta idea que he tenido. Validar una idea es simplemente decir, esta idea, que es un problema que estoy solucionando y que creo que le afecta a gente como esos adolescentes o esas personas que tenían perro o a quien sea. Todo eso, el acceso lo tienes en tu teléfono. En tu teléfono tienes una base de datos increíblemente densa, rica, con la que puedes alcanzar un montón de gente para hablar con ella, para decirle, hey, he tenido esta idea, ¿qué te parece? O incluso si ya tienes una primera versión de la idea, que es lo deseable, para decirle, oye, pruébalo y dime qué te parece. Eso es validar una idea, es muy simple, pero es lo más económico. O sea, todos tenemos acceso a ella, todos tenemos el teléfono, todos tenemos la base de datos, todos lo tenemos. Validar esa idea lo puedes hacer directamente y ese sería el segundo paso. Evidentemente, si no le interesa a nadie más que a ti, mal negocio. Eso, mal negocio, no nos va a funcionar. Pero, ¿y si se lo presentaste a lo mejor a esas 20 adolescentes, ¿no? Que a lo mejor es algo para ellas? Y resulta que de las 20 hay 17 que dijeron, me encantó. Bueno, pues ahí a lo mejor tienes algo que tú no te habías pensado, o no sabías, o creías que sí, creías, te habías enamorado de la idea, pero ahora tienes una confirmación. Si 17 de 20 te dicen que sí, vamos, yo invierto también y nos vamos adelante, porque ahí hay probablemente un negocio. Y entonces ya tendríamos que pasar al siguiente paso o al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese siguiente nivel? Digo, por ir ordenando la cabeza desordenada de quien está en estos momentos haciendo bicicleta elíptica en un gimnasio porque le dejaron las mañanas libres al prejubilarle de no sé qué empresa y dice, carajo, pues yo sí que tengo una idea. Voy a superar el rango de vergüenza de llamar a la gente y contársela porque, chico, anímate, tienes que poner un poquito de tu parte, tampoco vamos a hacerlo nosotros por ti, ¿no? Pero si te va sorprendiendo que la gente a tu alrededor dice, carajo, pues es buena idea, pues me parece que tal. ¿Qué es lo siguiente que toca, Luis? Yo siempre, y es una frase que los que me siguen la conocen muy bien, yo siempre digo lo mismo, pasa a la acción. Pasa a la acción. Pasar a la acción es la A de acción. De hecho, el método lo llamamos el método IVA, porque es idea, validación, acción, ¿no? Es el IVA. Acción es básicamente hacer las cosas, que parece mentira, pero es donde el 99% de los proyectos se van a hundir, porque se quedan en ideas, se te queda pululando en la cabeza durante toda la vida. Y luego ves que otro sacó la idea y dices, me la copió. No, no te la copió, la puso en práctica, pasó a la acción. Puedes idear algo, un problema, una solución, lo puedes idear, lo puedes validar, pero tienes que pasar a la acción. Pasar a la acción, pues bueno, si es un producto, lo vas a tener que te vas a tener que crear un producto que se venda, unas primeras copias y venderlo. Entonces vas a tener una etapa de creación de producto, de mercadotecnia, de marketing de ese producto y de venta final de ese producto. Esos tres pasos que formarían parte de la acción, pero todo eso es acción. Es decirle al mundo, hey, aquí está este producto. Aparte, lo he probado, sé que le va a interesar a la gente. Entonces ya no se lo voy a vender a 17 chicas que eran las amigas o las hijas de mis socios, sino que se lo voy a vender a un público más grande, a lo mejor a 500 chicas, a lo mejor a 1000 chicas. Y si veo que sigue funcionando, lo que voy a hacer es intentar mejorar siempre el producto, pero lo que voy a hacer es intentar venderlo a más gente, porque eso es un negocio, un problema detectado, una solución generada, hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y es importante que si tú tienes un problema detectado y le has dado solución, la mentalidad emprendedora es la siguiente. No estás ahí para hacer un negocio, lo que estás ahí es para ayudar a la mayor cantidad de gente posible a solucionar ese problema. Si ganas dinero en el camino, perfecto, no está de más y eso te permitirá llegar a muchísima más gente. Pero la mentalidad del emprendedor tiene que ser, voy a ayudar a la mayor cantidad de gente posible a solucionar ese problema. Porque creo que lo que estoy haciendo es ayudar a los demás. Parte de esa premisa y tu empresa probablemente tendrá muchas posibilidades de tener éxito. Qué bonito, ¿no? Porque todos nos planteamos ideas, ponerlas en marcha, pero nos trabamos justamente, Luis, donde tú empujas con fuerza, ¿no? Que es el para qué, independientemente del dinero. El para qué, independientemente del dinero. Yo creo que los grandes negocios no tienen por qué ser Amazon o Apple o Google. Esto no deja de ser el síntoma de la famosa Tercera Guerra Mundial, ¿no? Donde la batalla ya está yendo por arriba y ya estamos evangelizando a la gente, los americanos de un lado, los asiáticos de otro, los rusos. Vamos al barrio, ¿no? El chico que sabe cómo reparar el calzado de sus vecinos mejor que los demás. La señora que sabe ir al mercado a comprar la fruta y es capaz de vender la fruta para que todos sus vecinos coman la mejor fruta. El que asistió a un curso por casualidad de hacer un café con leche y sabe hacer el dibujito encima del café con leche y hace un bar. A mí me encantó un libro, no sé si lo conoces, me imagino que lo hayas analizado, que se llama Fish, se llama Pez. Uno de los grandes clásicos, ¿no? Sí, el mercado de peces donde todos están tan contentos donde trabajando. Donde todo el mundo vendía peces. Uh-huh. Pero la propuesta de aquel pequeño establecimiento era, vamos a hacerlo con alegría. Y eso es emprender, ¿no? Porque trasciendo, te puedo vender una merluza, un mero, una sardina, un bocarte, pero te tengo que vender algo más. Te compro la idea, ¿no? Te compro la idea de la pasión, de la ilusión, del desenfreno. ¿Cómo no nos agotamos de esa pasión? Porque siempre miramos los ejemplos que inspiran, pero la realidad del emprendedor es complicada porque hay que pagar la luz, porque tengo las presiones del colegio de los niños si soy más mayor o de vete a saber qué, ¿no? ¿Cómo me reciclo? ¿Cómo me reencuentro? ¿Cuánto tiempo he de aguantar? ¿Cómo me autoayudo a mí mismo para que lo que no son cuentas son cuentos? Decía Emilio Botín un día, hablando con él hace unos años, ¿no? Y el emprendedor que habla de los cuentos tiene que transformarlos en cuentas, porque si no, también la cosa será complicada, ¿no? ¿Qué recomendaciones le damos? Básicamente es que no empieces a lo grande. Básicamente la gran recomendación es no empieces a lo grande. Si tú quieres empezar un negocio, estábamos hablando, yo intento acercarlo, me encantan los ejemplos que estabas dando, porque estabas dando ejemplos del chico que sabe arreglar los zapatos, del zapatero que a lo mejor lo arregla mejor que los demás. A todas esas personas que se queden con esa idea, repitamos la idea de que lo único que tienes que formularte es decir, ahora que tengo algo que realmente funciona, ¿cómo puedo llegar a la mayor cantidad de gente posible? Pero tiene que haber esa primera fase en la que yo aprendí a ser mejor zapatero. Y para ser el mejor zapatero, no aprendí haciendo zapatos para 5.000 personas, a lo mejor aprendí haciendo uno. Haciendo uno para mi hermano, para mi tía o para mi padre. Bueno, pues aprende a dominar ese arte, ¿no? O si es una idea de negocio, lo que decíamos, vamos a empezar en pequeño. Yo, cuando empecé a emprender, empecé mal. Lo hice mal. Casi todos, ¿eh? Pero yo lo hice muy mal porque pues yo venía de empleado y dije, ahora soy emprendedor. Bueno, emprendedor tiene que tener una secretaria, tiene que tener una recepción. Y empecé por donde no había que... Empecé por el final, por la imagen idílica que te venden, lo que decías, ¿no? El Steve Jobs, el Elon Musk y toda esta gente que al final son gente que también empezó en el parking, en el garaje de su casa, ¿no? Y empezaron en pequeño, y eso es algo que no se nos tiene que olvidar. Toda esa gente que hoy idealizamos como esta gente que gana millones y miles de millones, sí, es cierto, y los ganan, pero no empezaron así. Empezaron en pequeño, o sea, Elon Musk empezó en la cocina de su casa leyendo 4 libros al día. Steve Jobs, Bill Gates, toda esta gente empezaron allí en el casa, en la parte de abajo, y montándolo ahí con un soldador lo que podían. La gente empieza en pequeño. Si tú dices, es que yo quiero ser Steve Jobs. Bueno, pues si quieres ser Steve Jobs, sé Steve Jobs, pero en todas las fases del proceso. Empieza en pequeño, Empieza en pequeño, en el taller, en la oficina, donde al final hay mucha gente que dice, es que yo no quiero, no puedo emprender porque ya tengo un trabajo que me paga las facturas. Bueno, para todos aquellos, aquí va la gran primicia, ¿cómo emprender sin abandonar tu trabajo? ¿Tú cuántas horas duermes al día? ¿Duermes 7 horas al día? Bueno, ¿qué pasaría si esta semana durmieras 6 horas al día? No te vas a morir, ¿verdad? Nadie se muere por dormir una hora menos. Bueno, si duermes una hora menos al día, eso son 7 horas a la semana, son 28 horas al mes más en las que tú podrías estar pensando, diseñando, maquinando, probando, hablando, validando tu nueva idea. Pero no lo estás haciendo. Entonces dejemos de un lado las excusas. Si tenemos una hora para ver Juego de Tronos, o si tenemos una hora para ver House of Cards, o si tenemos una hora para ver lo que sea, tenemos una hora para leer un libro, para enfocarnos en escuchar un buen podcast que nos inspire, para ver algo que realmente nos permita construir un mejor yo. Porque si lo que quieres es un mejor yo, si lo que quieres es una mejor calidad de vida, yo creo que vas a tener que empezar por ti. Empieza pequeño, empieza con una hora. No te digo que dejes tu trabajo y tengas así 40 horas a la semana, sería deseable, pero pues si no tienes un colchón no lo vas a poder hacer. Empieza con una hora al día, que sume. Pero hazlo todos los días. El problema es que la gente busca el resultado rápido. Pero si lo haces una vez cada día, pero todos los días, es como los que entrenan maratón. Los que entrenan maratón, si quieres correr una maratón, no la vas a entrenar un día, la vas a entrenar durante 6 meses. Y entonces ese entrenamiento acumulado es lo que te va a permitir correr una maratón. Esto es lo mismo. Empieza a acumular horas desde ya. Yo tuve un... Bueno, he tenido muchos, gracias a Dios, pero un maestro que me decía, las buenas ideas hay que escribirlas y dejarlas dormir. ¿Por qué dejarlas dormir? Hay que escribirlas porque es necesario enfrentarse a ellas, es necesario establecer un diálogo con ellas desde enfrente, no desde dentro, sino desde enfrente, verlas proyectadas en un sitio, hacer un gráfico, hacer un dibujo, cuestionarlas, pintarlas, garabatearlas. Pero es igual de necesario que duerman, ¿no? Es igual de necesario que estén en un cajón reposando por lo menos 2 noches, ¿no? 2 noches, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las vuelves a leer, la conversación que estableces con esa idea es diferente. Los ángulos desde los que ves las soluciones, los problemas, los contactos, las relaciones es diferente. Y luego, por algo extraordinariamente relevante, y es porque el estado de ánimo es subjetivo. Y las grandes ideas, las del zapatero, las de la frutería, las de esa guardería en la que enseñan a los niños cosas especiales que les ayudan a ser más felices en un barrio de cualquier ciudad del mundo, de ese Rímac de Perú, de Lima, tienen que ver con la objetividad. Luis, ¿cómo es ese punto en el que un emprendedor que tiene la idea... que quiere, porque todos empezamos llamando de los contactos a los que sé que les va a gustar, ¿para qué nos vamos a engañar, carajo? Pero de repente yo establezco la conversación con ella unos días más tarde, unas semanas más tarde, y me empieza a decir cosas que no quiero oír, ¿no? Me empieza a decir que tengo que esforzarme, me empieza a decir que hay que trabajar, que hay que trabajar y trabajar. Fíjate, trabajar cuando se es... emprendedor, cuando se es autónomo, se llama negocio. Y negocio es la negación del ocio. Consecuentemente, que nadie me cuente la película de que está enamorado de trabajar, porque nadie está enamorado. Todo el mundo quiere irse de vacaciones a Seychelles o Maldivas o al Caribe, ¿no? ¿Qué le recomiendas a esos millones de personas que te escuchan en ese punto en el que el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, la contradicción, el papel que les devuelve lo que no querían oír, cristaliza? El problema es el papel todo lo aguanta, el papel todo lo soporta. Entonces tú diseñas en papel el círculo perfecto y te sale perfecto. Y en papel es perfecto, todo es perfecto, pero efectivamente te enfrentas a la realidad y es que hay otras personas que tienen ópticas diferentes de la tuya. O como tú decías, dejas reposar una idea una semana, la vuelves a revisar y dices, yo pensé esta idea. Horrible, horrible. Pero es normal, tenemos diferentes ópticas. El problema es que muchas veces esa esa crítica negativa viene de externos, ¿no? Viene de otras, de terceras personas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo critico mi idea, es mía. Yo puedo criticarla porque es mía. Pero si alguien más critica mi idea, no, que ni se le ocurra. Mi idea es perfecta, porque mi papel todo lo aguanta. Ese es uno de los grandes problemas de los emprendedores, es el ego. Es el ego hinchadísimo que tenemos, porque nuestra idea es la mejor de todas. Es por eso tan importante que pasemos por esa etapa de validación. Y la validación no es encontrar a los cuatro palmeros que nos van a decir ole, ole, ole, ole. Eso no es así. Lo que necesitamos precisamente es encontrar, decíamos antes, 20 personas, hay 17 adolescentes que dicen que les gusta. Bueno, a las tres que no les gusta, ¿y por qué no les gusta? Y empiezas a analizar si eso puede ser algo que vale la pena. A lo mejor es una crítica que tiene mucho sentido y que hace que todo tu producto, todo tu servicio sea mejor. La humildad, el reducir nuestro ego nos va a ayudar, y eso es parte de la etapa de validación. No busquemos solo la gente que nos adule, porque eso no nos va a servir para mejorar nuestro producto. Recordad siempre esto. Estamos buscando hacer el mejor producto posible para que ayude a la mayor cantidad de gente posible. Y para eso, el producto tiene que ser lo mejor posible. Nunca lo va a ser si no hay una versión 2.0 o una 3 o una 80.0. La versión 80.0 de tu producto va a ser mucho, infinitamente mejor que la 1.0. No te quedes en esa idea original, que por muy buena que pudiera parecer, es simplemente una idea por explorar, por expandir, por crecer, por corregir. Escucha a los detractores y obtén cosas positivas, porque las hay también en ello. Tenemos una costumbre, que es estar en torno a 55 minutos con esa persona que ha decidido al otro lado que quería escucharte hoy, ¿no? Que es grande. Yo, vamos, le dedicaría mucho más de 55 minutos porque es una suerte enorme, ¿no? Te parecerá mentira, pero llevamos consumidos casi 43. Yo de vez en cuando lo recuerdo, porque aquel que está paseando, que sepa que con 43 minutos debiera de llevar ya lo menos 5 kilómetros. De ahí para arriba. Hoy hablamos de emprender, hablamos de crear, hablamos de desafíos profesionales, hablamos de desarrollo, con uno de los mayores podcasters, yo no sabía que esa palabra se llamaba así, del mundo hispano en la materia, que desde México cogió un avioncito, vino a Madrid, nos presentaron y decidió hacerte el regalo de su tiempo, que es lo más valioso que tiene cualquier persona, ¿no? Luis, vamos a tratar de conceptualizar cosas verticales, ¿no? De las que la gente se lleva en la cabeza, ¿no? De las que dice, en cinco pasos, con cinco recomendaciones que yo pueda hacer desde diferentes ángulos, cómo emprender. Me quedo con tu concepto de IVA, ¿no? Recuérdaselo a la gente. Lo primero de todo, una idea. Tenemos que partir de una idea, y eso lo podemos dividir, si quieres, subdividir en encuentra un problema y vamos a buscar una solución a ese problema. Lo segundo, tenemos que testar. Tenemos que... La V de validar. Tenemos que validar esa idea, porque a nosotros nos va a parecer increíble, pero si nuestra idea es increíble solo en nuestra cabeza, nunca se va a hacer real. Validarla es ahora sí exponerse al mundo, bajarse los pantalones y que nos rían las gracias, porque a lo mejor no es tan graciosa la idea, o tan buena, o tan sorprendente como pensábamos, pero esa validación es simplemente que otras personas nos digan si me gusta, no me gusta, la compraría, no la compraría, o yo la mejoraría, o sabes qué, en rojo no me gusta más en azul. Eso tan simple puede hacer que tu producto no se venda o se venda. Entonces necesitas esa retroalimentación o validación. Por tanto, piensa la idea que te mola, con la que te sientes cómodo, la que te gusta, la que piensas que es tu idea, independientemente de tu edad y de donde vivas. Téstala. Me apunté la herramienta de la agenda del móvil, pero no te engañes jugando al solitario con aquellos que buscan decirte que sí, que ok, para quitarte de en medio. Y una vez que hayas encajado las críticas y una vez que la hayas testado, nos vamos a por la A. está, es la acción, hay que pasar a la acción. Y acción es salir ahí fuera y decir, yo voy a darle solución a este problema, yo soy el responsable de darle solución, yo salgo ahí fuera con una solución a ese problema. Y salir ahí fuera es decir, si es un producto, voy a fabricarlo, voy a hacer una mínima versión, a lo mejor hago 10 copias nada más. Bueno, empieza por esas 10 copias, empieza a llevar al público al final, que es el que va a comprar, que es el que va a pagar. Esto es un negocio, pues la gente te va a tener que pagar por ello. ¿Ya había gente interesada? Bueno, llévales ese producto, que te lo paguen. Empieza a vender, aunque solo sea uno, que te va a costar horrores al principio. ¡Horrores! Bueno, pero es el primero. Ya verás que cuando consigas la primera venta, mágicamente algo pasa en ese rompecabezas, que de repente la segunda es como la mitad de difícil, la otra es mucho más fácil, y luego mucho más fácil. Pero tienes que empezar a rodar. ¿Os acordáis de la película de Indiana Jones, la primera, que había una piedra inmensa? Esa piedra, para moverla al principio, empujas, empujas y empujas, y moverla un centímetro cuesta una vida. Pero cuando empieza a girar, luego ya no cuesta tanto. Y luego cuando agarra velocidad, esa piedra se convierte en imparable. Y esa puede ser tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio y tu idea. Fíjate, Luis, que yo te estoy escuchando y permanentemente busco el paralelismo con cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Porque al final también da la sensación de que tenemos que emprender económicamente hablando, de que tenemos que emprender como un negocio, pero ¿cuánta gente no estará ahora atravesando un momento complicado, tratando de salir de una dificultad personal, de una idea personal? ¿Cuánta gente no estará observando a ese emprendedor que puede ser su hijo o su nieto y estará preocupado? Y te voy a pedir que me hagas un favor, y es que me regales el que mencione muy a menudo tu concepto de IVA, ¿no? Porque IVA en España significa otra cosa. Ya lo sabes, y además en Latinoamérica también. Aquí lo del IVA nos da repelús. Yo, esa palabra, vamos, a mí me sale como urticaria, ¿no? Cada vez que la. Esto, en fin. Pero bueno. Pero sí que es cierto que detrás del IVA. Este es el único IVA bueno que tenemos. Mira, ahí está. Es el IVA bueno. Detrás del IVA bueno de Luis está la idea, está el test, está el compartir, está esa confianza, esa autocrítica, esa discusión, ese diálogo con los demás y conmigo mismo, pero sobre todo está la acción, ¿no? Si tengo gente en mi entorno que quiere emprender y yo no me atrevo, ¿cómo les ayudo? Si tú quieres emprender, pero no. Me fui un poquito, ¿no? Porque imagínate que yo tengo un hijo, una hija, un nieto, una nieta, que dice, yo no voy a la universidad, yo quiero emprender algo, ¿no? Tengo una idea, Por educación probablemente tendemos a cortarle las alas. Y ahí el IVA tiene dos IVAs, ¿no? Tiene uno, el que quiere emprender, que ya le hemos dicho, pero otro, el que es el facilitador, el que genera la confianza, y no hablamos de un IVA de emprender, sino de un IVA de acción, de ayudar a los demás, ¿no? ¿Qué recomendaciones le damos a ese padre, a esa madre, a esos abuelos, a esos tíos, que tienen en su entorno emprendedores y que ellos, porque en su día no lo fueron, piensan que ese no es el camino? Es que ese no tiene por qué ser el camino. O sea, hay tantos caminos. Decían que todos los caminos llevaban a Roma. Y hay muchos caminos que van a llevar a ese Roma del éxito que muchos buscamos o soñamos tener, que no sabemos cómo es, pero queremos alcanzarlo. Hay muchos caminos. Imagínate que tú pagaras una universidad que te va a costar 50.000 euros, 100.000 euros, depende de lo que quieras pagar. ¿Qué pasaría si en vez de pagarle a tu hijo 50.000, 100.000 euros, le pagaras a lo mejor esos 50.000 euros como una parte, como una inversión que tú haces en su empresa? ¿Qué empresa hoy en día? Bueno, hay aceleradoras, incubadoras, que si te toca la suerte de que te seleccionen, te dan 50.000 euros. Imagínate qué sería eso para tu hijo, si tiene realmente una idea, una solución a un problema, y tiene ese empuje de tu parte. Y tú me vas a decir, claro, pero es que no tiene una carrera, es que no van a tener luego un, no van a tener un futuro. ¿No? La frase es que no van a tener un futuro. Bueno, el futuro que pueden tener normalmente con una universidad va más ligado al tema del empleo. Va a tener un buen empleo, un empleo seguro, pero sabemos que eso ya no es tan así. Mucha gente que a lo mejor después de 20 años se quedan sin empleo. ¿Y entonces con qué se quedan? Con nada, con una mano delante y con otra detrás. Pensemos que alguien que no quiere cursar una carrera no tiene por qué ser un fracasado. Steve Jobs no completó su carrera, Bill Gates no completó su carrera. Un montón de gente que pueden ser grandes ejemplos no completaron sus carreras, pero se dedicaron con pasión. Y volvemos al principio, cerrando el círculo. Cerramos con esa pasión que tú necesitas tener. Si tu hijo tiene pasión por las cosas, no eres nadie para quitarle las alas. Al contrario, tienes que darle aire a esas alas para que vuele más alto. ¿Sabes quién gana al final? Al final gana quien todas las mañanas se levanta para hacer frente a la vida, a pesar de los problemas, a pesar de las malas noticias, a pesar de los cuervos que hay por ahí tirando de los pies hacia abajo. Quien con lágrimas o con sufrimiento en su corazón es capaz de digerir, de ganar una sonrisa, de tener brillo en la mirada, de empujar, de llevar la acción en cada una de las ilusiones y de las ideas que tiene. Gana en la vida quien cree en los sueños, quien cree en un te quiero dicho con el corazón, en un abrazo sincero. El que es capaz de pintar como lo hacía el Principito, escondiendo dentro del dibujo como un niño lo que quiere trasladar. Gana, al fin y al cabo, quien sabe llevar de la mano su propia vida, dándole un sentido, encontrando en cada instante, en cada mirada, en cada sonrisa, la complicidad de la felicidad y el agradecimiento de sentirse a gusto con uno mismo. Cómo me ha gustado, Luis Ramos, conocerte y que te sientes delante de un micrófono tan lejos de tu casa, pero con ese espíritu que anima a la gente a dar un paso adelante. Muchísimas gracias a ti por darme el espacio y la oportunidad de alcanzar, de tocar a más gente, con lo cual se cumple que yo también puedo alcanzar y tocar a más gente, y eso es algo que me llena, y esa es mi empresa, es mi negocio ahora mismo, ayudar a más gente a que emprenda, y tú me ayudas a eso. Muchísimas gracias a ti. Nos queda solo una y un minuto para cumplir el trato. ¿Dónde encuentro a Luis Ramos? Ahora en todas partes, pero si buscas en librosparaemprendedores.net, esa es la página web, esa es la puerta de entrada al castillo, a mi mundo. Desde ahí puedes encontrar un poco de todo, redes sociales y más. No te lo pierdas, porque cuando oye, yo que al fin y al cabo veo y conozco a mucha gente, me encuentro a alguien que tiene tanta energía, tanta fuerza y es en pos y en aras de los demás, pues yo lo apuntaría y lo seguiría y lo pondría por ahí para quizá mañana o pasado, de la que te haces 6 o 7 kilómetros caminando, ¿por qué no? Escuchar un poquito a Luis. Estamos cerca del 55, mi compromiso en esta ocasión contigo va acabando, don Luis. Abrazo infinito, buen viaje de vuelta a México, y nos hablamos y nos vemos, y de verdad y de corazón, gracias por acercarte a este canal positivo. No, gracias a ti de nuevo. Me haces grande. Gracias. En fin, son las cosas que tiene la vida. Uno se levanta por la mañana, se acuesta por la noche y por el camino. Si tienes la mente abierta, si tienes la vista abierta, el destino a buen seguro te va a acercar cosas que no contabas con ellas y que le dotan de una alegría, de una iniciativa, y de un sentido que francamente es inigualable. Consumimos contigo 55 minutos. Ya sabes que si quieres puedes volver, que te estamos esperando cuando quieras, como quieras, donde quieras, y que de corazón, desde lo profundo de mi corazón, te deseo que seas feliz y que disfrutes de todo. Cuídate. Chao.